generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, con Capitán Pablo Rock. Oh, me encanta esta cortinilla que tenemos a bordo en la nave del rock. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo amanecen ustedes? Esta es la nave del rock. Acabamos de despegar aquí desde la hermosísima ciudad de Pereira. Y a todos ustedes, nuestros oyentes que ya están conectados, un gran abrazo. Gracias por estar conectados a esta señal que originamos con todo el amor y el cariño para toda Latinoamérica que está junta en esta señal. Yo soy su capitán, Pablo Rocks. Y a partir de este momento, durante las próximas dos horas, voy a estar al mando de la nave y vamos a darle play de manera brutal, épica, deliciosa a muchas canciones del rock and roll que usted justamente me va a ayudar a programar a través de eltunnel.co y a través de nuestro WhatsApp en +57 301 770-3920. Se lo repito por si de pronto no lo tiene. A ver, tome nota. Rápido, busque un papelito. Listo, ya tiene. Ahora el esfero o lapicero. ¿Listo? Bueno, muy bien. +57, que es el código de Colombia, donde estamos ubicados. Si esto, pues no. Si está fuera del país, no podría cachar el número. +57, así lo debe grabar con el más. Si no sabe sacar el más en el celular, deja oprimido el 0 durante un buen tiempito y ahí, pum, ahí aparece el más. +57, después 301-770-3920. Ahí está. ¿Listo? Si es la primera vez que me escribe porque doy el número muy rápido, porque a veces no lo digo tan frecuentemente, pues hágamelo saber. Hágamelo saber. Coménteme. Muy bien. Vamos a saludar, por supuesto, a nuestras emisoras aliadas que están generando esta señal en sus señales. Y es el caso de Improvisando Radio. Un gran abrazo a los oyentes que están conectados en este justo instante en esta señal que se origina también desde Bogotá. Improvisando Radio, emisora 90, que también se origina desde la hermosísima ciudad de Bogotá. Y a nivel internacional, pues están nuestros amigos de AC Rock en Puerto Rico, en la isla del encanto, hermosísima isla, generando esta señal de la nave en las noches de Puerto Rico. Y lo propio hace también Don César Radio en Bolivia, The Classics, y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo a todos los oyentes que nos escuchan a través de estas señales. Y los que están aquí en esta señal, pues bienvenidos sean a esta nave del rock. Que les tengo, bueno, música, historias, más canciones, más historias. Y esto comienza con Lenny Kravitz. Y esto es así. Esto se llama It's Not. Y es una sabrosura de canción. It's Not. It's Not. Bienvenidos, yo soy su capitán Pablo Rocks. Hágame saber que está por ahí. I don't think Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Yeah. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Espero que les haya subido la energía con esta canción de Motorhead que solicitaron a través de nuestro WhatsApp. Pero vamos ahora a escuchar una canción con una energía que también es arriba, pero es una energía diferente. Ya vas a saber por qué, amigo oyente. Porque aquí en nuestro chat público, en el túnel.co, llega Carva América y dice: Pablo. Ah, bueno, primero está Ragnar. Vamos a leerlo en orden. Como van llegando. Capi, viejo querido, un abrazo desde Madrid, su merced. Madrid, Cundinamarca, me imagino. Porque no creo que en Madrid digan su merced, o a no ser que llegue su majestad el rey de España, ¿no? Pero no, yo creo que está en Madrid, Cundinamarca. Ragnar, un abrazo desde acá, desde Pereira. Y llega Carva América y dice: Pablo, la canción más orgásmica en la ciudad de la furia, en el Unplugged de Soda Stereo con Andrea Echeverri. Y resulta que esta canción tiene una historia, una historia bastante interesante, que la misma Andrea Echeverri, cada vez que le preguntan, aprovecha la ocasión para decirle que en ese momento, cuando a ella le invitaron a ser parte de esta canción, yo creo que a ella le pasó lo que a muchas le sucedía en ese momento, que consideraba a Gustavo Cerati un amor platónico. Así era. Y para ella fue algo excepcional, brutal, colosal, algo inimaginable, impensado, cantar una canción al lado de un amor platónico. Ya deja de ser platónico. Se supone que un amor platónico es un amor que usted ni siquiera puede ver, tocar, nada. Lo idealiza, lo platoniza prácticamente. Por eso se llama así, gracias al filósofo Platón. Y jamás pues podrá tener esa oportunidad de verlo. Y a ella se la... digamos que se le acabó el amor platónico en ese sentido, que ya lo vio, lo conoció, pues por supuesto hicieron hasta una gira juntos, y para ella fue algo totalmente increíble, que justo en esta canción, que es muy conocido por todos ustedes, a ella se le olvidó la letra y la cambió. Sí, señor, de esta canción que vamos a escuchar a continuación, que es uno de los Unplugged que fue muy exitoso gracias a MTV, que se llamaba Confort y Música para Volar. Que curiosamente, acá viene otra historia, la banda nunca sacó una edición oficial de este Unplugged y Música para Volar, de manera prensada, de manera oficial por parte de la disquera. Lo que salió fueron unas ediciones, digámoslo, entre comillas, piratibiris, pero con la mejor calidad posible del mundo. Y de hecho así es. Los vinilos, el vinilo de Confort, de hecho está mal escrito porque está Confort y Música para Volar. Ahí es cuando usted se da cuenta que es el primer vinilo, Confort y Música para Volar. Se da cuenta usted que la calidad de sonido es excepcional, es brutal. Y cuando la disquera se dio cuenta, más o menos en los 2010, En sacar esta edición, la sacó bien escrita, pero la calidad de sonido no fue la esperada. Y esto suena así. Ahora entienden por qué Motorhead es una energía arriba, y esta también es una energía arriba, pero diferente. Música.

prefiere esta noche. Si usted da una vueltita por nuestra página en la sección inferior en la que hablamos de los eventos, se va a dar cuenta que hay un evento el próximo 14 de mayo en el Movistar Arena con todas las medidas de bioseguridad totalmente garantizadas, en la que usted puede ir a una versión fiel a este confort y música para volar realizado por el Rito de Soda Stereo, que es una banda que le rinde tributo justamente a Soda Stereo. Y van a copiar, van a emular con todos los detalles, bueno, exceptuando al gran Gustavo Cerati, pero van a tratar, procurar en lo máximo, cuidar todos los detalles y emular este concierto que va a ser en la ciudad de Bogotá, en el Movistar Arena. En nuestra página va a encontrar toda la información, ahí en el túnel.co, en la parte inferior, ahí está el evento, usted le da clic y puede encontrar toda la información, precios de boletería, todos los datos que usted necesita para que se goce en vivo este concierto que sin duda alguna va a estar fenomenal. Así que invitadísimo para que vaya y asista a este concierto de el Unplugged de El Rito de Soda Stereo. Estás con el Túnel Rock. Muy bien, sigamos hablando de música. Y resulta que hay una canción que el día de hoy, 7 de abril de 1997, un día como hoy, 7 de abril, pero de 1997, se lanzó por primera vez. Es decir, que está cumpliendo 24 añitos. 24 añitos de una canción de una banda que tan pronto salió, quedó en la posición número 2. Y esta canción la hace Blur de su álbum homónimo, y esto es Xanthu. It's not my problem. donde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Que si continúas a algún lugar, llegarás. En inglés. On a cobweb afternoon, in a room full of emptiness by a freeway. En alemán. Willst du bist der tote Scheide, treu sein für alle. No importa el idioma, si es rock, seguro está aquí. Estás con el Túnel Rock. Genie A bordo del gran Steven Tyler con Janis Gadotgun. En esta nave del rock estamos aquí hablando con nuestros oyentes y están algo aperezados, me parece. Tienen como pereza. Eso sucede en el work office, en el home office más bien, donde nos tocó obligatoriamente trabajar desde la casa. Y a mí en lo personal prácticamente estaba recordando esto mientras que sonaba esta canción. La vida me ha cambiado bastante. Yo antes era un tipo que no me quedaba encerrado en la casa ni por el carajo. Salía mucho, me gustaba estar más bien en la calle. Pero pues con este tema de la pandemia nos tocó quedarnos guardaditos. Y aún nos toca quedarnos guardados. Porque hay algunas ciudades en Colombia que otra vez aplica la restricción y hay que quedarnos ahí en casa. Porque el hecho de que ya estén las vacunas aplicándose no quiere decir que el coronavirus se haya ido. Entonces hay que mantener las medidas de bioseguridad, sobre todo el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Es muy importante, querido amigo, porque por ahí se ven en noticias que aún siguen falleciendo personas a causa de este tema del coronavirus. Así que muy pendientes de usted, de su familia, de todos los síntomas que de pronto le puedan llegar a suceder. Hay que mantenerse alertas. Eso les digo, porque los quiero mucho. Estás a bordo en la nave del rock. No, y el cucarachón se puso sentimental. Pero sí, es cierto, totalmente cierto. Muy bien, sigamos aquí a bordo en la nave del rock. Y por acá me están, José Gabriel dice, yo trabajo en casa. Hermano, ¿qué tanto le ha cambiado a usted la vida, José Gabriel? Y las personas que están trabajando desde casa. También por aquí Diana me estaba diciendo que está trabajando desde casa. ¿Cómo les ha cambiado la vida? Hablemos de eso un poquito. Cuénteme cómo era antes su antigua y su nueva realidad. Hablemos de eso un poquito aquí en el chat de público del Tunnel Rock y también a través del WhatsApp. ¿Les parece? Hablemos un poquito de eso. Mientras que usted está redactando ese discurso que me va a dar, les quiero contar que una semana como esta, el 4 de abril, el domingo, pero en el 2006, por allá, en el 2006, se estaba lanzando un álbum de Gustavo Cerati, el cuarto álbum que se llama Ahí Vamos, bien escrito con tilde y todo el tema. Ahí Vamos, lo digo porque a J Balvin le pasó algo muy parecido y puso una canción de Ahí Vamos, pero está mal escrita. Pero no, estamos hablando de Gustavo Cerati. Está bien escrito, Ahí Vamos. Un álbum que se publicó el 4 de abril, una semana como esta justamente. Y por acá nuestros oyentes quieren recordar una canción que es justamente, hace parte de este compilado, Ahí Vamos, y esto es Adiós. Una canción que tiene una frase que se inmortalizó en los memes. A ver, usted que es memero profesional, dígame cuál es. Esta es la nave del rock. Suspiraban lo mismo los dos. Y hoy son parte de una lluvia lejos. Después del adiós. Bueno, yo repetí una frase que ya había puesto Camiloche: poder decir adiós es crecer. Y pones canciones tristes para sentirte mejor. Son una de las frases de esta canción que se convirtieron en casi en la cultura popular, en lo que uno habla con sus amigos y todo el tema. Porque esta canción, sin duda alguna, es poesía pura, poesía pura. Hecha canción. Esto es lo que, esta es la, el atributo que tenía Gustavo Cerati al componer estas letras. Estás escuchando El Tour del Rock. Bueno, por acá hablando con nuestros oyentes, me causa mucha curiosidad lo que dice Mamp. Dice: hermano, póngase cualquiera de Flepar. Cualquiera, hermano. De Flepar Random. Y suena, suena genial en cualquier momento. Ya vamos a hablar de lo que me están comentando nuestros oyentes. ¿Cómo le cambió la vida estar en este confinamiento, estar en casa? De eso es lo que estamos hablando en esta versión de La Nave del Rock. When you make love, do you look in your mirror? Who do you think of? Does he look like me? Do you tell lies and say that it's forever? Do you think twice? Just touch and see. Yeah. Qué ganas de estar en un concierto y sobre todo de esta gente, de Def Leppard. Que sin duda alguna, uno estando aquí en Colombia, le toca viajar afuera donde se presenten, probablemente en Estados Unidos, donde se presenten, e irlos a ver, porque que lleguen aquí al país, complicado, ¿no? Esta es La Nave del Rock, estamos finalizando casi la primera hora de este vuelo, que oiga, se pasó volando, se pasó rapidito aquí hablando con nuestros oyentes. Por acá, Carlos Ladino nos cuenta, bastante me cambió la vida. Uno que veía gente en los despachos judiciales a las 10 de la mañana, salía uno por su combo de empanadas, avena o gaseosa. Y Carlos, a mí por ejemplo, me ha hecho mucha falta ese tipo de ambiente de oficina, ambiente laboral, en el cual uno está con los compañeros de trabajo, a veces tomando el pelo, a veces trabajando hasta más no poder. Pero digamos que eso es como una montaña rusa, ¿cierto? Un sube y baja. Pero ese ambiente, ese parche, pues yo que soy bastante sociable en ese sentido, de alguna manera, pues es lo que más hace falta. A ver, por acá, ¿qué más dicen? Camilo Che dice, pero el Túnel Rock nos ayuda a llevar una nueva vida. Gracias. Gracias a ustedes, mi hermano. A ver, ¿qué más están hablando por acá? Tan, tan, tan. Hablaron del último concierto, me estoy devolviendo. Ah, incluso acá hicieron una referencia a la canción de Blur, que fue una de las canciones que se utilizó para el FIFA en esa época. Más que yo estaba desconectado en ese momento, estaba prestando servicio, mi hermano. No estaba disponible en la vida civil. Pero bueno, bien. Vamos a hablar de algo que sucedió hoy en la historia de la música. Un 7 de abril, pero de 1978, a Sting y su banda The Police se inspiraron en una prostituta. No sabemos si realmente esa historia es cierta o no. El hecho es que hay una inspiración. Eso pasa con la música. Eso pasa con un artista. Un artista ve lo que sea, lo que para una persona normal puede ser algo intrascendente, algo normal, paisaje incluso. Pero no, un artista, como en el caso de Sting, pues ve en este caso, que es tema bastante complicado, publicó un single que se llamó Roxanne. ¿Sí? Hoy está cumpliendo años Roxanne, 7 de abril de 1978. Esta canción, pues como les cuento, fue compuesta por Sting y está dirigida a una prostituta que se llama así, Roxanne. Y bueno, aquí ya hacen la referencia a un personaje de la obra de Cyrano de Bergerac. Es esta la referencia que él tomó. Entonces quería preguntarle al Cyrano de Bergerac si esta prostituta existió o no. Y que se llamaba Roxanne. De eso fue que se inspiró Sting para sacar esta canción. Y Sting se dirige a ella diciéndole y le declara su amor a una prostituta. Imagínese usted en esta canción. Le dice, no se ponga sobre la luz roja. Así le dice Sting, declarando su profundo y inmenso amor. Esta es La Nave del Rock, historia detrás de las canciones que nos encanta contar en esta nave. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne. Roxanne! Gracias a Rodrigo desde Londres que nos recomendó esta canción de Police, Roxanne, a esta hora la nave. En tus oídos, el tú del rock.